Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es jueves 16 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le doy, antes que nada, la bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y ahora sí, sin más preámbulo, porque luego después me sale chueco el noticiero, le presento el resumen de las noticias. Fíjese, no cabe duda que las cosas cambian y dan unas vueltas que ni le cuento. Martín Barberena es promotor de Andrés Manuel López Obrador. ¡Órale! El CT por fin le dio la vuelta al imperio de uno de los líderes más trinqueteros y corruptos que han existido en el Congreso del Trabajo. Y le vamos a platicar que las garras de este tipejo han llegado incluso aquí hasta Aguascalientes. La grieta que apareció hace varios años ahí en el centro de la ciudad se detuvo en la catedral. Le vamos a dar los detalles. Los 32 titulares, incluido el de Aguascalientes, de los organismos estatales electorales, firman compromisos con la democracia. Avisa el PRI que Aguascalientes será sede de uno de los 5 grandes foros nacionales de su candidato Roberto Madrazo. Y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI critica, un poco tarde, el asunto del impuesto sobre la nómina. Se construirá un paso a desnivel que unirá al oriente y al poniente de la ciudad. El gobierno del estado se defiende de las críticas por la falta de empleo. Le platicaremos los detalles de lo que dijo el gobernador. Y pues bueno, ya que se puso de moda ese asunto de la defensa de los periodistas, pues también el gobernador se monta en el carrito. Nadie le pidió que nos defendiera, pero bueno, igual, ahorita es conveniente. Un enlace del municipio ante el patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Vaya historia de la familia de donde proviene. Una noticia muy interesante, amigo cibernauta. El detalle de las obras públicas que realizará el gobierno municipal en Aguascalientes. Y pues se acabó una de las vueltas inglesas, amigos cibernautas. Le tendremos la triste historia de esta iniciativa gubernamental. El Congreso del Estado entrevistó a 3 aspirantes a ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Contencioso Administrativo. Y en nuestra sección Ciencia, ponen en duda la teoría de la evolución de Charles Darwin. Al ratito le platico por qué es tan trascendental esta información. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte publicitario le tendremos el detalle del montonal de información que tenemos hoy. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que se aprobaran más de 5 millones de pesos para el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y 758 mil pesos para el Centro Estatal de Prevención a las Adicciones. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Mire que cuando a uno de joven le platican que tenga cuidado y que sea prudente porque la vida da muchas vueltas, uno se lo toma a guasa cuando está joven. Pasan los años y entonces la vida misma lo va poniendo a uno en situaciones y tesituras que obviamente resultan tan insospechadas que termina uno aceptando que efectivamente la vida da unas vueltas y unos giros tan espectaculares que llegan incluso a desdibujarnos como las personas que creíamos que éramos, o incluso como las personas creían que nosotros éramos. Y esto lo digo porque, fíjese que el ex consejero ciudadano Martín Barberena Cruz es uno de los principales promotores de la candidatura de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador aquí en Aguascalientes. Y le platico todo el antecedente. Hijo del exgobernador priista Miguel Ángel Barberena Vega, Martín forma parte de las redes ciudadanas de Aguascalientes y también aspira a alcanzar la candidatura al Senado bajo las siglas de la coalición Por el Bien de Todos. Pero su futuro aún no está decidido. Nora Rubalcaba, secretaria general del PRD en Aguascalientes y colaboradora de MetroAguascalientes.com, comentó en entrevista que las candidaturas a puestos de elección popular no han sido definidas y adelantó que no se permitirán imposiciones. Y dijo en detalle que en el caso de Martín Barberena sí fue invitado por las redes ciudadanas, como ha pasado con otras personas, y solamente se ha integrado al trabajo que desarrollan, aclaró. El padre del actual consejero del Instituto Estatal Electoral y además también dueño de gran parte de una publicación ya denominada Blanco y Negro, fue diputado federal y gobernador en el sexenio de 1986 a 1992. Y recordará usted que falleció en junio de 1999 por una grave enfermedad crónico-degenerativa. Martín Barberena Cruz siempre se había manifestado como prácticamente ultrapriista. Pero mire, como le decía al principio de este programa, vaya que da vueltas la vida. Trascendió en medios nacionales, amigo cibernauta, que Víctor Flores Morales, el dirigente ferrocarrilero y también líder del Congreso del Trabajo, estaba preparando una añagaza para mantenerse más tiempo en el Congreso del Trabajo. Sin embargo, y afortunadamente para los trabajadores del país, con la ausencia de 24 de las 39 dirigencias sindicales del Congreso del Trabajo, terminó por darse posesión como nuevo presidente de esta central obrera al líder de la CROC, Isaías González Cuevas, y también se designó como vicepresidente al dirigente de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia. En esta toma de protesta estuvo ausente el que es ahora expresidente del Congreso del Trabajo, Víctor Flores Morales, y la representación de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, pero eso no obstó para que por fin se diera un cambio. A pesar de que esto se constituye prácticamente como la antesala del réquiem del Congreso del Trabajo, y de que Víctor Flores Morales intentó por todos los medios, ahora sí que darle un albazo a la reunión de ayer que terminó por destituirlo, la gran ventaja para los trabajadores de México es que por fin una de las, y esto lo digo yo de manera personal, amigo señor Hernández, una de las grandes ratas del sistema por fin está fuera. Víctor Flores Morales ha sido uno de los líderes laborales más corruptos de los que se han tenido historia. ¿Y por qué le estoy platicando yo esto a usted? ¿Qué tiene que ver con Aguascalientes? Lamentablemente, amigo cibernauta, tiene algo que ver esto con Aguascalientes. Nada más hay que recordar su trayectoria sindical. Y es que la trayectoria sindical de Víctor Flores Morales se caracteriza por haberse beneficiado con propiedades de sus representados. Víctor Flores Morales es dueño del Hospital Ferrocarrilero. Es dueño del Centro Deportivo Ferrocarrilero de Aguascalientes. Es dueño de la Sociedad Mutualista Previsión Obrera y el Fideicomiso Ferronales. Esos son algunos de los ejemplos que consignan su verdadera vocación y sus artimañas para aferrarse de espacios que originalmente se diseñaron para la defensa de los intereses de los trabajadores y que solo ha utilizado este dirigente para su beneficio personal. Entonces, ahora, obviamente, que queda la enorme, gran y el gran vacío en respuestas. ¿Cómo es posible que el gobierno del estado le haya metido tanto dinero al Centro Deportivo Ferrocarrilero de Aguascalientes, siendo este propiedad de Víctor Flores Morales? La grieta que apareció desde hace varios años en el centro de la ciudad y misma que alcanzó la estructura de la catedral detuvo su expansión y ninguna finca más ha sido afectada. Esto lo aseguró el presidente del Colegio de Ingenieros, Armando Roque Cruz, al informar que la siguiente semana se conocerán los resultados del estudio más profesional para conocer los efectos de estos fenómenos que han afectado a muchas viviendas de Aguascalientes. Y ha afectado de tal manera que es algo que va a tener que verse en los próximos años, amigos cibernautas. Por lo menos 1,000 fincas han sido afectadas. Pero, por lo pronto, lo que dice Armando Roca Cruz, se trata en este momento de que el trabajo que vayan a dar a conocer en los próximos días también se lleve a cabo con las autoridades municipales y que además esto sirva para evitar que se construya sobre terrenos afectados por las grietas o que se realicen fraudes en la industria de la construcción y el mercado inmobiliario de personas que con pocos escrúpulos se pongan a vender terrenos o fincas que estén asentadas en las zonas en donde están estas grietas, estas famosas fallas. Por lo pronto, lo interesante es precisamente que la falla geológica, es decir, la grieta que estaba amenazando incluso a parte de la catedral, pues entonces finalmente se detuvo. Emanado de la 24ª Reunión Nacional de Presidentes de los Organismos Estatales Electorales y que se celebró el día de ayer en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, los 32 titulares de los organismos estatales, incluido el de Aguascalientes, firmaron los compromisos con la democracia, manifestando que la celebración de elecciones libres y transparentes es una exigencia absoluta de los ciudadanos y que además son el mejor instrumento para la transmisión pacífica del poder público. Toda esta información todo este convenio incluye puntos torales que servirán para un acercamiento más transparente hacia los procesos electorales. Y esto es el reforzamiento de los mecanismos de colaboración interinstitucional entre los organismos electorales con respecto a sus autonomías para garantizar certeza y eficiencia en la organización de los procesos electorales. También se planteó en estos compromisos la participación amplia y responsable de la ciudadanía como elemento fundamental para el éxito de los procesos electorales. También se patentizó el compromiso de asegurar una mayor coordinación en materia de fiscalización de los recursos empleados en las campañas electorales para dar respuesta a la demanda ciudadana de una rendición de cuentas más efectiva por parte de los partidos políticos y sus candidatos. En todo caso, quedará pendiente precisamente en cómo es posible que empresas que habían sido condenadas por otros institutos estatales electorales estén contratadas por otros organismos por el simple hecho de que estas oficinas cambien de estado. A lo mejor eso faltaría, pero bueno, probablemente este pudiera ser el primer paso para para la consecución de este gran pendiente. El Partido Revolucionario Institucional dio a conocer ayer que Aguascalientes será sede de uno de los 5 foros nacionales temáticos para la conformación del programa de gobierno 2006-2012 que presentará el candidato presidencial de la Alianza por México, Roberto Madrazo Pintado. El foro que se va a realizar en esta capital tendrá como tema el desarrollo regional y el fortalecimiento municipal. En él se analizará la problemática del empleo y los salarios, la inseguridad, el combate a la pobreza, la educación, la atención y el apoyo al sector rural, además de la salud y el desarrollo económico y competitividad de México en el entorno mundial. Por lo pronto no se ha adelantado alguna fecha, más que simple y sencillamente Aguascalientes será sede de uno de los foros nacionales temáticos del candidato del PRI a la presidencia de la República. Y pues bueno, aprovechando el viaje, que ahí estaban ya los reporteros, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, ahora sí que yo no sé si su agenda tiene algún problema, porque el asunto del impuesto sobre la nómina fue ya, si no consensuado, porque ahí sí podemos decir que no lo fue, cuando menos ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ya es prácticamente un hecho. Sería muy difícil para el propio PRI, en este caso, darle la vuelta hacia atrás. Pues bueno, allá casi un mes de que se haya aprobado por la Cámara de Diputados esta propuesta del impuesto sobre la nómina, El PRI apenas está, todavía sigue sobre la misma cosa, sigue dando vueltas sobre el mismo tema, y parece ser que ya esto ya es precisamente o una muy mala agenda, o la falta o la poca capacidad que pudiera tener el propio PRI para encontrar temas sociales que pudieran significar un verdadero compromiso del propio PRI para atender la problemática de la ciudadanía. Pero bueno, lo que dijo Carlos Lozano de la Torre es que la falta de consensos, la improvisación y la legislación al vapor que dieron origen al controversial impuesto sobre la nómina son la causa de que, una vez aprobada la ley para su aplicación, aún se sigan discutiendo fórmulas que debieron preverse anticipadamente, entre ellas las reglas para su operación y ejecución, así como quienes administrarán y vigilarán el uso correcto de los recursos que este gravamen genere. Agregó que, a marchas forzadas, con calzador, se introdujo la iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para legitimar la aplicación del impuesto, que finalmente resultó mayoriteado por los diputados del PAN. Pregúntome yo, ¿no le habrá sangrado la lengua al señor Carlos Lozano? Y que esto el PAN lo hizo sin tomar en cuenta la opinión del sector empresarial, que en muchas ocasiones hizo pública su inconformidad y mostró su rechazo a tal medida. Bueno, yo creo que vamos a hacer una cooperacha entre los reporteros para comprarle una Palm al señor Carlos Lozano de la Torre. El gobierno del estado dio a conocer la construcción de un paso a desnivel que pretende unir al oriente y al poniente de la ciudad. Este nuevo paso a desnivel unirá de manera ágil y segura, según dice el gobierno del estado, al oriente con el poniente de la ciudad, y constituirá una infraestructura vial más de alguna de las más importantes que podría tener la ciudad de Aguascalientes. El paso a desnivel inferior Norberto Gómez Gabriela Mistral va a requerir de una inversión cercana a los 133 millones de pesos y pretenderá beneficiar a más de 700 mil habitantes, es decir, la totalidad de las personas que viven aquí en la ciudad de Aguascalientes. Pretende tener una longitud de 1.75 kilómetros, que es 2.5 veces el que actualmente se construye sobre la avenida Adolfo López Mateos. En su construcción generará más de 500 empleos directos, y en la edificación participan inicialmente 4 empresas locales, y que podrían después convertirse en 14 con el avance de los trabajos. Recientemente se le ha criticado fuertemente al gobierno del estado por no solamente por la baja creación de empleos, sino porque incluso empresarios han manifestado que es mentira lo que ha dicho el gobernador con respecto a la creación de fuentes de empleos. El gobernador dijo que habían sido casi 12,000, y en realidad algunos empresarios dijeron, no es cierto, miente el gobernador, y solamente ha creado 8,000 fuentes de empleo. Así que, ante estas presiones, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, volvió a asegurar que la prioridad de su gobierno es preservar e incrementar las fuentes de empleo en Aguascalientes, y que trabaja intensamente en generar propuestas innovadoras que funcionen como un traje a la medida en beneficio de la planta productiva de la entidad. Esto lo dio a conocer ayer en una rueda de prensa en la que está haciendo, en la que prometió que cuando menos las dependencias a su cargo están haciendo todo lo posible precisamente para poder generar los empleos. Pero en la medida, y esto es una opinión personal, amigo cibernauta, que el gobierno del estado siga perdiendo tiempo defendiéndose de acusaciones de este tipo, pues entonces no va a llegar muy lejos sobre este asunto. No se trata que Aguascalientes esté generando como loco empleos y empleos y empleos. De hecho, le podría decir que se podrían considerar empleos aquellos que son los menos remunerados. Insisto, y no me voy a cansar de insistirlo, amigo cibernauta, el problema de Aguascalientes no es la falta de empleos. El problema de Aguascalientes es la calidad de los empleos, es la buena remuneración de los empleos, es el respeto de los derechos de los trabajadores en sus empleos. Ahí está el verdadero problema de Aguascalientes. Pero en la medida en la que el gobierno del estado se siga defendiendo de estas acusaciones, y que incluso el gobierno del estado ponga por delante el número de empleos sobre la calidad de empleos, pues mire, ¿sabe qué? No vamos a llegar nada lejos. Y pues bueno, mire, aquí esto va a ser más que nada una opinión muy personal, si usted me lo permite, amigo cibernauta, con respecto a otro tema que se le preguntó al gobernador y que tiene como consecuencia el asunto este tan penoso, patético, bochornoso y descarado del gobernador Mario Marín Torres, el gobernador de Puebla, y otros tipejos que se dedican, además de tener negocios, se dedican también a la pederastia. Y es precisamente todo lo que tuvo que ver precisamente con ese vislumbre que pudimos tener, no solamente los ciudadanos, sino hasta los propios representantes de los medios de comunicación, de cómo el poder incluso absoluto que todavía existe en México puede llegar a despreciar de una manera tan soez, tan vulgar y tan despreciable la actuación de los medios de comunicación. Pero como tuve en la vida, amigos cibernautas, la desgracia o los errores de algunos sirven para que otros se adornen o se monten en el carrito y obtengan reflectores. Y esta fue la oportunidad del gobernador Luis Armando Reynoso Femat para también hacer sus comentarios con respecto a este tema. No faltó el reportero, que no andaba nada espabilado, que le preguntara al gobernador su opinión sobre el asunto del gobernador Mario Marín Torres. Y pues bueno, ¿qué dijo el titular del Poder Ejecutivo? Pues que su administración ve a la prensa como un aliado que cumple con la función de ser un facilitador entre los ciudadanos y las autoridades, por lo que, como ha mencionado en ocasiones anteriores, en el Estado los representantes de los medios de comunicación cuentan y contarán con todo el respeto y apoyo de las instituciones y funcionarios de la administración estatal. Y esta es una opinión personal al respecto, amigo cibernauta. No se le debe de aplaudir al gobernador del estado, obviamente, que sea un facilitador precisamente de la labor de los medios de comunicación, porque es su obligación a final de cuentas. No salía de más que se diera este tipo de explicación, pero pues bueno, un reportero preguntó, pues el gobernador contestó. ¿Saben dónde estaría lo verdaderamente preocupante y que lamentablemente podría yo apostar pesos a tostones, que no faltaron los 5 o los 6? Es que los medios de comunicación o los representantes de los medios de comunicación nos queramos sentir como paridos por un hada, o como los salvaguardas de la representación popular, o peor todavía, como personas que merecemos todo el respaldo de los gobiernos en turno para poder hacer nuestro trabajo. El periodismo, y aunque algunos de los colegas o algunas personas pudieran decir que estoy equivocado, el periodismo se sirve y sirve prácticamente para una sola cosa: para darle a conocer a la gente, al ciudadano, a la comunidad, todos aquellos temas que puedan tener una injerencia directa o indirecta sobre su modo de vida, sobre sus intereses, sobre sus preocupaciones, sobre sus aspiraciones. Esa es la función precisamente del periodismo, y a partir de allí entonces ya parte otros elementos inevitables, como lo son la investigación, la documentación y la constante profesionalización del propio periodista para poder ofrecerle a sus radioescuchas, a sus lectores, a sus televidentes, toda la información necesaria y abundante y suficientemente contextualizada en el plano en el que se da. Lamentablemente para Aguascalientes son muy pocos los espacios en donde se puede encontrar un ejercicio profesional y responsable de los medios de comunicación. Eso hay que reconocerlo y asumir la culpa por todos, por los medios de comunicación. Pero, y sobre todo, esto que le estoy comentando es precisamente uno de tantos reflejos. No es el gobernador el que garantiza la calidad o los alcances de los medios de comunicación, amigos cibernautas. Son los propios medios de comunicación los que pueden y deben de garantizar los alcances de la libertad de expresión. Preguntarle al gobernador en turno qué opina sobre estos asuntos, como los que acaba de dar Mario Marín Torres, el gobernador de Puebla, es de alguna manera endosarle a una institución un problema o un comentario con respecto a un asunto que debería de preocuparnos a nosotros como medios de comunicación. No son los gobernantes los que deben de preguntar o hacer o dar respuestas sobre estos asuntos. Somos los medios de comunicación los que debemos de hacernos preguntas y dar respuestas. Somos los medios de comunicación los que debemos de vernos en ese espejo en ese plano de objetividad y sobre todo de autocrítica para entonces poder responder ante este tipo de cuestiones. Y en este caso, como las bravatas de Mario Marín Torres, entonces ahí los medios de comunicación, todos deben de tener la capacidad de respuesta. No son los gobiernos, somos nosotros los que debemos de dar la cara. El alcalde Martín Orozco Sandoval realizó el nombramiento de Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza como el enlace del municipio ante el patronato de la Feria Nacional de San Marcos para encabezar las negociaciones que se realicen entre estos dos organismos con la idea de ejercer todas las facultades del municipio en materia de prestación de servicios públicos durante la verbena de abril. El presidente municipal dijo que esta misma semana será presentada con el secretario del ayuntamiento y también al presidente del patronato, Raúl Álvarez Gutiérrez, a fin de que comience el diálogo y la negociación, o el tiro y tira y tirón, con respecto al manejo de la verbena, ejerciendo cada nivel de gobierno sus facultades expresas. La idea de este enlace también es buscar acuerdos con los comerciantes, propietarios de restaurantes, con los antros, con el comercio ambulante y con los prestadores de servicios, a fin de mediar en las decisiones del municipio y el patronato con respecto a las condiciones de las instalaciones, los cobros, entre otros aspectos de tipo operativo. Esta es una noticia importante, amigos cibernautas, porque el gobierno municipal dio a conocer de manera muy detallada las obras que se realizarán durante el 2006 con el presupuesto de los 500 millones de pesos que se ejercerán en el municipio de Aguascalientes en este rubro durante el presente año. La Secretaría de Obras Públicas aplicará un monto de 79.661.000 pesos en programas como vialidades, equipamiento e imagen urbana en los programas permanentes que ha mantenido. En servicios públicos invertirán 15.244.000 pesos en electrificación y alumbrado público, equipamiento urbano y mantenimiento y rehabilitación de panteones. Y por parte de Capama se realizarán obras como colectores pluviales con un costo de 197.706.000 pesos. Adrián Castillo Serna, titular de la Comisión Ciudadana, comentó que este año se realizará el Plan Municipal Hidráulico con un horizonte de alcance hasta el año 2030. Lo cual pretende apoyar la obtención de recursos a nivel federal con un monto aproximado a los 300 millones de pesos. Esto permitiría la ejecución de importantes obras que arrojan beneficios a la sociedad, como lo es la recuperación de caudales, obras de interconexiones y la implementación de tanques reguladores, así como la construcción del colector sanitario de Colinas del Río, que ya urge de plano, y los colectores pluviales de las colonias España, la colonia Centro, la colonia Versalles y el fraccionamiento Curtidores. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte, comentó que este año se realizará la construcción del Boulevard Guadalupano y la del Cedazo, así como la rehabilitación de varias vialidades como Mahatma Gandhi, Avenida Aguascalientes, José María Chávez, Avenida Universidad, Arqueros, entre otras. De igual forma, se construirán tres parques más en el Rosedal, San Jorge y Ojo Caliente 2, así como la terminación de la primera etapa del Complejo de Seguridad Pública, la Estancia Integradora, y la última parte de la rehabilitación del Centro Histórico de la calle Madero y de la calle Victoria y también de parte de la calle Morelos. Otras acciones importantes que se realizarán será la rehabilitación del Jardín Hidalgo frente al Hospital Hidalgo, en donde se construirán comedores y baños públicos, además de continuar trabajando en los programas permanentes como atención a peticiones de la ciudadanía, en los miércoles ciudadanos, en los sábados rurales y en el programa de colonia a colonia. El impulso fuerte, prometió el municipio de la capital, es darle fuerte a la iluminación y a la electrificación en 10 comunidades de las delegaciones Calvillito y Peñuelas, y también la construcción del nuevo panteón municipal y la rehabilitación y mantenimiento de los camellones de la ciudad. Pero hombre, no todo podía ser bonito. Pero bueno, el gobierno del municipio también dio a conocer el día de ayer que ya se concluyeron las obras de adecuación en el cruce que forman las avenidas Héroe de Nacozari y Aguascalientes, por lo que ya quedó por completo eliminado la vuelta inglesa que existía allí. El retiro de este cruce tuvo un costo de 400.000 pesos. Si a eso le sumamos el costo de haber creado ese crucero, pues entonces podemos estar pensando en que casi 1 millón de pesos se fue directito a la basura, amigo cibernauta. Casi un millón de pesos que provinieron de nuestros bolsillos se fueron directo a la basura. Pero no es todo, amigo cibernauta. Recuerde que el municipio de la capital ha prometido que también va a retirar prácticamente todos los cruceros que tienen este sistema de flujo vial. Así que bueno, coincido en lo que comentó la persona que entrevistamos para este lunes pasado. Este tiradero de basura, de dinero, no solo indigna y ofende, sino que también nos hace pensar seriamente en la capacidad de nuestras autoridades para entender lo que realmente necesita Aguascalientes. La Comisión de Justicia entrevistó, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado entrevistó a los tres aspirantes a ocupar el cargo de magistrado numerario del Tribunal Contencioso Administrativo. Recordará usted que el mes de diciembre el Congreso del Estado, por decreto número 96, adicionó un título primero a la Ley Orgánica del Poder Judicial y también abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con lo que dejó de ser un órgano colegiado para convertirse en un órgano unitario. Así, el Consejo de la Judicatura Estatal, encabezado por la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, María Isabel Teresa Martínez Mercado, propuso a 5 candidatos al Ejecutivo, y este, a su vez, entre ellos formuló una terna que envió al Congreso el 10 de febrero para que sea el Pleno Legislativo quien designe al magistrado en un plazo no mayor a 7 días, y de no hacerlo, el derecho pasará al gobernador del Estado, quien deberá nombrarlo. Las personas propuestas por el Ejecutivo para ocupar dicho cargo son Gerardo Herrera Martínez, Juan Gerardo Ortega Ayala y Alfonso Román Quiroz, quienes el día de ayer explicaron a los legisladores el plan de trabajo que llevarían a cabo de resultar electos. Posterior a esta explicación, los diputados, tratando de buscar apertura, consenso y diálogo con los sectores de la ciudad, se reunieron con representantes de barras y colegios de abogados para conocer de vivo voz su opinión de cada uno de los tres aspirantes a magistrado. A continuación, nuestra sección Ciencia. Científicos ponen en duda la teoría de la evolución de Charles Darwin. Charles Darwin sugirió que la vida podría haber comenzado en pequeñas pozas templadas. Un grupo de científicos decidió tomarle la palabra al autor de la teoría de la evolución y llevó a cabo experimentos en una región volcánica de Rusia y en otra de California. El resultado fue decepcionante. No se detectó ningún organismo pionero en las aguas ácidas. BBC Ciencia le preguntó a la profesora de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángela Delgado, por qué el origen de la vida es un asunto tan elusivo. La propia organización biológica es un sistema jerarquizado muy complejo, que va desde las moléculas hasta las formas ya bien organizadas como los animales o las plantas. Si la he entendido bien, estamos frente a un problema de definición, de criterio. Claro, es un problema que lleva arrastrándose en la biología desde hace mucho, ¿no? Entonces uno podría buscarla en la cuestión molecular, es decir, bueno, pues la vida es un grupo de moléculas que funcionan, que hacen metabolismo, o uno puede definir la vida en cuanto a que la condición que caracteriza a todo organismo es la herencia de rasgos, de caracteres, la reproducción, o uno puede definir la vida en cuanto a que a lo largo del desarrollo de cualquier organismo las células se organizan, ¿no? Y se hacen, generan aparatos y generan órganos más complejos, ¿no? Entonces, ¿en qué punto somos capaces de encontrar algo, ¿no?, común a toda esta complejidad, ¿no? El comienzo de la biología evolutiva, la vida tenía un ámbito así oscuro, ¿no?, en su definición, que se caracterizaba por un impulso, ¿no?, algo, una energía, el ámbital, algo que quedaba sin definir, ¿no? Todo eso suena muy metafísico, ¿verdad? Claro, y de hecho el biólogo intenta desde lo matérico, ¿no?, definir cuál es ese punto metafísico, es el ámbital que podríamos atrapar a escala material, ¿no?, a escala molecular, a escala genética o a escala orgánica, ¿no? ¿Y qué teorías podríamos citar al respecto? La herencia darwinista ha sido tan fuerte, ¿no?, que ha impregnado todas las áreas de la biología, ¿no? Entonces, dentro de ese campo, pues están los experimentos clásicos de Oparin, de Miller y mucha otra gente que intenta definir cuál es la molécula origen, la molécula clave para decir esto es vida, ¿no? Y esta semana en Londres se llevó a cabo una conferencia de 2 días sobre el tema del origen de la vida. Las agendas del día de hoy. Y por lo pronto, para mañana, el Congreso del Estado solamente tiene un evento. Y será la sesión plenaria del Congreso del Estado, que se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo. Por su parte, el ingeniero Luis Armando Reynoso, jefe de MAT, gobernador constitucional del Estado, tendrá a las 10:30 de la mañana una reunión privada con la delegación económica de la provincia de Manitoba, de Canadá. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, tendrá una agenda privada. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, se mantendrá de nueva cuenta caluroso como lo estuvo el día de ayer. La máxima pronosticada será de 27 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el oeste-sur-oeste a 10 kilómetros por hora y por la tarde soplará desde el oeste a 3 kilómetros por hora. Por la mañana estará despejado, por la noche habrá nubes dispersas. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchas gracias por escuchar esta transmisión digital de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Pero afortunadamente, a estas alturas le puedo decir que ya dentro de poco, MetroAguascalientes.com no será el único podcast informativo. Por fortuna, ya nos han escuchado por ahí y dentro de poco MetroAguascalientes.com estará colaborando en un proyecto interesantísimo de periodismo ciudadano aquí en Aguascalientes. En unos pocos días más estaré en la oportunidad de poderle dar más detalles a usted sobre esta iniciativa de MetroAguascalientes.com y de una institución educativa de Aguascalientes que con esto se pondrá a la vanguardia, incluso por delante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en este tema. Pero bueno, así, quédese usted con esta información, quédese con esta expectativa, y lo espero mañana en el noticiero de Radio Metro. Hasta mañana.